el pueblo más bonito que hizo Dios. Porque lo veo reír, ay reír, pese a tantas cosas que nos han hecho sufrir. No te preocupes, paisano, el ser mexicano ya es un privilegio. Vamos a juntar las manos como buen latino y como mexicano. Sal a cantar a tu pueblo que vive y sueña libre y honesto. México no discrimina la religión, el color o sexo. Aunque vivamos en crisis, hay muchos países que hoy viven en guerra. México sonríe alegre, canta y se divierte aún con problemas. Chiquitibuna, la bimbomba, México, México, ra, ra, ra. Chiquitibuna, la bimbomba, México, México, ra, ra, ra. Chiquitibuna, sí, yo soy mexicano y a mucha honra, México, y como paisano México, te doy mi amistad y sin condiciones te brindo mi mano. Si eres extranjero te brindo mi pueblo, para que disfrutes de las maravillas que tiene mi suelo. Pero si eres mi hermano, es por tus venas que corre la sangre de un ser artesano. Ese es mi México, ese es mi pueblo, esa es mi raza que va por el mundo siempre respetando, cantando y sonriendo como un buen mexicano. No te preocupes, paisano, el ser mexicano ya es un privilegio. Vamos a juntar las manos.